Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Quiero comenzar el podcast de hoy con un sentido agradecimiento a los señores Jesús M. y el señor Lucas III. Lucas III para más señas, que son dos profesionales como la copa de un pino que están colaborando de manera totalmente desinteresada, gratuita, abnegada y talentosa a la hora de ofrecer temas gráficos para Vidas en Red. De hecho, el canal de Twitter ya lo tengo personalizado con las obras maestras de estos dos señores que me han dado una alegría enorme y la verdad es que estos son trabajos impagables y que no podría permitirme, es decir, no me podría permitir el lujo de contratar al señor Lucas III y a don Jesús M., pero ellos, pues, gracias a la amistad, a la afición que tienen a Vidas en Red, pues están pudiendo colaborar como han hecho y van a seguir haciendo algunas cositas más. Bueno, hoy quiero hacer algunas reflexiones y hablar de tecnología y quiero comenzar haciendo mención a un podcast que me gusta mucho, ya lo he dicho otras veces, de un señor que es el señor Miguel Ángel Cabrera, que del podcast Camelogía Geek. Bueno, este hombre, este caballero, este geek de nivel alto, porque lo es un geek de nivel alto, pues de vez en cuando nos regala con reflexiones pues acertadísimas que otros hemos copiado, pero que cuyo origen está en él. Por ejemplo, esa afirmación que dice que en el futuro los smartphones de gama media y de gama alta no se van a diferenciar más que en el diseño, porque van a estar sobrados de potencia. Afirmación que hoy en día podemos confirmar porque es así, es decir, para el usuario normal no va a haber una gran diferencia. Una cámara buena, potente, 2 GB de RAM, pero ya es cuestión de diseño. Bueno, pues en uno de los últimos podcasts que ha hecho, pues habla de dos servicios, que son Google Fotos y de la tarifa sin fin de Yoigo, la tarifa infinita de Yoigo, la de 20 gigas. También habla del producto de Amena, el Amena en casa, que son 100 gigas en streaming. Y él se lamenta porque productos como estos, pues muchos de nosotros pagaríamos. ¿Cuántos pagaríais por almacenamiento ilimitado de fotos? ¿Cuántos? Yo pagaría por almacenamiento ilimitado de fotos y además con una indexación que te permite hacer cosas como el otro día estaba yo buscando en Google Fotos y puse Valencia para ver las fotos que había hecho en Valencia. He visitado Valencia varias veces y me aparecieron, ¿no? Gracias a la información de la foto. Fotos del 16 de abril del 2011. Pues ahí que me llevaba a fotos del 16 de abril del 2011. Esto es genial y esto vale la pena pagar por ese servicio. Pero como lo tenemos gratis, pues seguramente no lo valoramos en su justa medida. Y otro es el producto de Yoigo. Por 30 euros, ¿qué es lo que vale? 30 euros. Y perdóname Miguel Ángel que te repita, pero creo que tu reflexión da mucho de sí. Y si podamos llegar con esta reflexión que tú has hecho, no es mía, estoy reconociendo que te estoy copiando, pero es que vale la pena copiar buenas ideas como la tuya. ¿Por qué la gente no se va de cabeza a pagar esos 30 euros por 20 gigas? ¿Por qué la gente sigue pagando un dineral pues por tener 2 gigas, 1 giga, y no se va de cabeza a tener los 20 gigas? O a lo mejor, oye, a lo mejor tú no quieres pagar tanto, pues vete a por los 5 gigas que ofrece Yoigo. Pero no se pagan. Por desconocimiento, hombre, yo creo que sí, por desconocimiento y en muchos casos por desinterés, por falta de interés. Porque hay muchos chavalotes por ahí que están pagando eso y quizá están pagando más. Pero no se enteran, no quieren buscar, son cómodos y no están disfrutando de estos super servicios. Otra cosa que quiero comentar, quiero hablar de la red de Vodafone. Bueno, yo sabéis que he estado bastante tiempo con Movistar disfrutando de una tarifa infinita y desde hace un tiempo pues estoy disfrutando de una segunda línea con 3 gigas llamadas ilimitadas de Vodafone. Vodafone yo sabía que tenía mejor red y había leído en páginas especializadas que la red de Vodafone es mejor que la de Movistar, que ya es decir, pues Movistar tiene una red pues la verdad que muy buena. Pero estos días, que he estado en Navidad, he estado en movilidad, pues he tirado mucho de la tarifa de los 3 GB que tengo, que la tengo en el Huawei MediaPad X2. Equipo fabuloso, con el que estoy contentísimo y que, bueno, la gente me está escribiendo, ¿no? La gente me está escribiendo y me están diciendo cosas como, oye, que estas Navidades he ido a por el X2 debido a tus recomendaciones. De lo cual me alegro mucho. De verdad que me alegro mucho porque es un equipo fabuloso. Bueno, la cuestión. He estado en una localidad, en un pueblecito de Sevilla. He estado en 2 pueblecitos de Sevilla. Uno muy cerca de Sevilla, tan cerca de Sevilla que se ve desde lo alto a Sevilla, con el que yo tenía una cobertura de Yoigo con 3G discreta. Adecuada, justa, pero discreta. Luego estuve en un pueblo algo más retirado de Sevilla, en el que tenía una cobertura de Yoigo correcta. Desde luego los datos iban... Yo creo que se conectaba a la red de datos de Movistar, y de hecho yo cogí y me conecté a la red de datos, me conecté manualmente a Movistar. 10 megas de bajada, 2 megas de subida, más o menos. ¿Ven? Bueno, no estaba mal. Abro el Huawei MediaPad X2 con la red de Yoigo, 4G a toda pastilla. 4G a toda pastilla. Tanto en el pueblo que estaba más cerca de Sevilla como en el que estaba más retirado de Sevilla. 4G a toda pastilla. ¿Qué ha pasado? Pues que le he estado dando cerita a la conexión de Vodafone, que es la que va con 4G a toda pastilla. Y ojo, que el MediaPad X2 no tiene 4G Plus, pero hay smartphones que sí lo tienen, y eso por lo visto ya es la locura. De hecho, cuando he ido en el AVE, pues aunque he ido con Yoigo, que Yoigo la verdad que es muy bien, me imagino que el acuerdo de Movistar que tiene con Movistar tiene mucho que ver, pero la conexión de Vodafone, fabulosa. Y lo que ha ocurrido es que me he fundido los 3 GB de Yoigo, de Vodafone, los 3 GB de Vodafone que tengo en la tarjeta SIM de Vodafone que me regaló Ono Vodafone, pues me los he fundido ya. Y por 2 euritos, hay una promoción que si pagas 2 euros o 1,50 si usas la aplicación Mi Vodafone, pues puedes regalar 1 giga a alguien y tú recibes 1 giga y medio. Y creo que es un pago único, luego puedes darle hasta 5 gigas, puedes regalar gigas a más personas. Hoy estaba en el metro de Madrid, línea 6 de metro, una línea muy honda, que no tiene cobertura de teléfono móvil. Curiosamente, Vodafone tiene un acuerdo con el metro de Madrid y hay muchísimas líneas con cobertura de Vodafone, pero con 4G. Bueno, pues en ese momento yo volví a hacer una visita, mi hermana me dice por iMessage, me dice, oye, hacemos un FaceTime. Con mi hermana pequeña yo hablo continuamente por FaceTime. Continuamente, o sea, es como nuestro teléfono, FaceTime. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues digo, bueno, espérate un momento, he cogido el MediaPad, el X2, que es el que tiene la tarifa de Vodafone, la tarjeta de Vodafone, lo he puesto en modo AP, en modo Access Point, y me he puesto a compartir datos con el iPhone. Y hemos estado por FaceTime en la línea 6 de metro tan ricamente y tan maravillosamente. Qué pena que Vodafone no tenga 20 gigas. Seguramente si los tuviera saldrían bastante caros, porque Vodafone es carita, ¿eh? Vodafone es carita. Tiene por ahí una tarifa de 10 gigas, que no está mal, pero creo que son 50 y tantos euros, casi 60 euros. Otra cosa que quería comentaros es un servicio de Google que se llama, Google Maps, todos conocéis Google Maps, y muchos de vosotros seguramente utilizáis las valoraciones de sitios de Google Maps, es decir, puedes ponerle hasta 5 estrellitas para indicar si te gusta o no te gusta, y también pues puedes hacer cosas como comentarios, reseñas de los sitios, y también puedes añadir nuevos sitios, y también puedes... Pues por ejemplo, decir, oye, en este punto hay una tienda de calamares gigantes. Y vosotros no lo decís, señores de Google. Lo puedes añadir y te lo añaden. Además, funciona muy rápido. Y también puedes documentar con fotos sitios. Pues por ejemplo, este puente que veo aquí, o este monumento en esta plaza, pues yo le echo 4 fotos y quiero añadirlas. Pues puedes subirlo. Es más, cuando yo tenía la tablet Nexus, hice una foto de 360 grados y la subí y me la aceptaron, porque esto te lo aceptan. Cosa que con el iPhone no tengo y no sé si con el X2 lo tengo. Tendría que verlo. Bueno, en cualquier caso, tú te puedes registrar, eso lo puede hacer cualquiera en Google Maps, pero además te puedes registrar como guía local, como local guide. Este sistema de guías locales, ¿qué te permite? Bueno, pues te permite que en función de las contribuciones que hagas, te van dando puntos y cuando llegas a los 200 puntos, te van a dar 1 terabyte de almacenamiento en Google Drive durante 2 años. 1 terabyte durante 2 años, lo cual es muy jugoso, es muy interesante. ¿A que sí, amigos? Claro que sí. Yo cuando me registré como local guide, me tuvieron en cuenta todas las aportaciones que había hecho. Había hecho 158 aportaciones. Bueno, tenía 158 puntos entre fotos, reseñas, sitios que había añadido, sitios que había corregido. Y me puse las pilas y en 3-4 días superé los 200 puntos. Y en unos pocos días, hay gente que me ha comentado que en 3 semanas le activaron el terabyte de datos. La verdad es que a mí en pocos días, no sé si han sido 3 o han sido 4, pues me ha mandado un correo un tal Chris, que es el responsable, y me ha dicho, oye, que ya tienes tu terabyte, haz clic aquí para activarlo, y mi terabyte. A ver, es una tontería, porque yo tengo 50 gigas en mega, tengo 1 terabyte en OneDrive, que me lo bajaron, antes estaba ilimitado, pero Microsoft OneDrive decidieron quitar el almacenamiento ilimitado porque había gente, me imagino que de todo el planeta, los que estaban abusando eran españoles, que es muy típico de los españoles, que nos den una mano y nos tomemos el brazo, no, nos tomemos a la familia entera. Y así que estoy súper contento. Es decir, yo, la verdad es que yo era de los que hacía reseñas sin que me dieran nada a cambio. Básicamente porque gracias a las reseñas de Google Maps he encontrado restaurantes chulísimos. Recuerdo una vez que iba hacia el sur, iba mi madre con nosotros, con mi esposa y conmigo, y queríamos ir a comer en algún sitio. Bueno, me puse a mirar Google Maps, a ver sitios, valoración, y encontré un sitio que todos los comentarios eran muy buenos. Nos desviamos un poquito, pero comimos de maravilla. Un menú del día, que el menú del día encima era barato, pues serían 8 y pico, 9 euros, comimos cordero, langostino, bueno, unos postres buenísimos, el local súper agradable, fue baratísimo. Y salí súper contento, pues de que me guíen, porque muchas veces vas en carretera a sitios que no conoces y lo único que miras es si hay camioneros aparcados, que ya sabéis, para los novatos es la única referencia. ¿Hay camioneros? Venga, ahí se come bien. Pero a lo mejor los camioneros simplemente están echando una siesta, o yo qué sé, o ellos tienen descuento, vete tú a saber. Así que es genial. Yo sé que existe más como TripAdvisor y todo esto. Yo durante mucho tiempo he estado en TripAdvisor y he estado en... ¿cuál es el otro? Bueno, sé que hay varios de referencias y muy bien, pero al final me gusta tenerlo todo integrado en un solo servicio. Y Google Drive, pues me gusta mucho. Google Drive me parece un sistema de tipo Dropbox, ligero, sencillo, rápido... Y además te permite tener documentos compartidos. Y en ese sentido, Google Drive es bastante superior a OneDrive. A ver, OneDrive te permite hacer muchísimas cosas, pero se me hace un poco lento y en ocasiones se me hace un poco más complicado a la hora de compartir el acceso a carpetas o archivos. Eso Google lo tiene bastante más depurado y bastante más sencillo. Efectivamente, los documentos y las hojas de cálculo que te permite tener Google Drive no tienen tantísimas opciones, pero es que nosotros tampoco utilizamos todas las opciones de Microsoft Word o de Excel. Y bueno, en cuanto a Local Guide, pues te permite hacer más cositas. Una de las cosas que tengo ganas de explotar es que te permite organizar rutas por tu ciudad. Es decir, oye, vamos a hacer una ruta por cafeterías, o vamos a hacer una ruta por el Madrid de los Austrias, o vamos a hacer una ruta por los castillos antiguos de nuestra comarca y donde Aragón se fajó con los Urukai. Bueno, pues puedes hacer todo eso. Puedes hacer todo eso. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Y ahora a continuación tenéis una cosita especial. Últimamente me he vuelto un poquito purista con el tema del podcast. Intento grabar con el micro, con la grabadora Zoom H1, recomendada por el señor Camionero Geek, del podcast El Camionero Geek, su canal de vídeo, recomendadísimo. Y también con la cámara vídeo, que también me recomendó él, por cierto. A él se lo recomendaron otros, pero bueno, yo la recomendación la recibí de él y estoy encantado con mi Samsung Alpha 5000. Mi Sony Alpha 5000. Cada vez hablo peor, lo siento. La Sony Alpha 5000. ¿Qué pasa? Pues que me he vuelto tan purista que ya no grabo con los AirPods. Cuando durante muchísimos años yo he estado grabando con los AirPods. Y me he perdido esos audios en movilidad, que a veces no tenía tiempo para grabar en casa, pues yo no tengo perro, tengo gatos, y los gatos no se pasean por el campo. Y bueno, no solo yo, que disfruto mucho grabando, sino también vosotros os habéis perdido de estos momentos en movilidad, pues sí, con ruido, con ladridos, con ruido de coches, con el viento y a veces con mi respiración jadeante. Antes de que existiera Emilcar Daily, ya con Verso grababa en mi cama, que es una cosa que a Miguel Ángel Rubio le hace mucha gracia, y grababa también caminando por la calle, igual que grabo los vídeos. Así que, bueno, hoy me he armado de voluntad y me he puesto a grabar pequeños audios en movilidad. Hay ruido, así que si no te gusta el ruido, pues puedes terminar la escucha de este podcast aquí, pero si tienes curiosidad por escuchar un poco la crónica de esta mañana en movilidad, pues te doy paso a partir de ahora, que podrás escuchar estos tres pequeños audios. Amigos, esto es Vidas en Red y os dejo conmigo mismo. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy en Nuevo Ministerios, jornada previa a los Días de Reyes, y estoy grabando en movilidad. Últimamente me he puesto tan purista que no grabo en movilidad como hace Tolo y como hacía yo, bueno, he hecho yo durante muchos años también, grabando ahí con ruido de fondo, así que siento la molestia. Os describo lo que estoy viendo. Estoy en el Nuevo Ministerio frente a la FNAC, con mercadillos de antigüedades y de souvenirs varios, frente a un anuncio gigante de Samsung del S6 Plus. Muy chulo, un equipo que la verdad que me llama muchísimo la atención. Y mi intención es que he estado visitando a un cliente donde estaba haciendo una instalación. Me gusta hacer negocios a la antigua usanza. ¿Cómo eran los negocios a la antigua usanza? Pues los negocios a la antigua usanza es que el cliente te pagaba en efectivo, tú contabas los billetes y luego te ibas a tomar café con él, o sea, una cosa más cercana, ¿no? Si no se producía esa especie de contacto de amistad, no había confianza. En eso se ve que los españoles somos muy, muy árabes, ¿no? Nos gusta hacer negocios comiendo, nos gusta hacer negocios haciendo lazos, emparentando a nuestras hijas con los hijos del otro y forjando alianzas, quizás sea por lo desconfiados que somos. Yo aquí en Madrid lo que he visto es que esa forma es la forma excepcional de hacer negocios. No me refiero al tema del matrimonio, sino que me refiero al tema de irte a comer, de tomar café, etc. A mí me gusta porque soy un tío sociable y me gusta hacer relaciones. Pero ha sido muy curioso. Ahora voy a la FNAC y voy a comprar algún regalito para mis sobrinillos. Aunque no quiero comprarle juguetes, yo soy de regalar libros. O sea, y a mis sobrinitos les regalo libros. Porque además vivimos en pisos muy pequeños y mi hermano me dice, por favor, no le compres nada a tus sobrinos. Pero para un libro siempre hay sitio, ¿a que sí? Y luego pues voy a comprarle algún detallito a mi querida señora esposa, mi paciente y sufrida esposa. Que aunque hemos dicho que no nos vamos a regalar nada, vamos a tomar algo. Y una de las cosas que hemos decidido regalarnos mutuamente es la Thermomix, después de hablar tantas bondades a tantos miembros de esta secta, que es la secta de la Thermomix. Hoy en Madrid hace fresquito, ya se nota que bajan las temperaturas, así que fenomenal, ya era hora de que hiciera frío. Y esta semana, aunque es una semana un poco rara, tengo varias salidas. Hoy ha sido la primera salida y el jueves tengo otra. Me voy a La Moraleja, que viene mi jefe conmigo, y luego poca cosa más. El lunes estoy por el sur de Madrid también. Bueno, ya estoy viendo la FNAC, vamos a ver con qué nos sorprenden. Voy a dejarme sorprender y a ver qué le traemos, qué le traen los reyes majos a estos sobrinos. Ya os contaré. Dos vidas en red, en movilidad, amigos. Pues ya he hecho las compras. Por supuesto es una mala, pero muy mala idea hacer compras el día 5 de enero. O sea, es un detalle bastante, en fin. ¿Por qué? Pues porque está arriba de gente. Ahora, he tenido uno de estos golpes de suerte que dices tú, me siento mal, pero mal del golpe de suerte que he tenido. ¿Por qué? Pues porque era uno de los últimos de la fila. Y estas cosas que hacen en España, que son así, te ha tocado y te ha tocado, pues he pasado de ser uno de los últimos de la fila, porque han abierto una caja que había a mi lado, a ser el tercero. Así que mi libro de Peppa Pig, que le he regalado a mi sobrina, uno de aventuras, de las increíbles aventuras de Tom Gates, Festival de Genialidades, esta es la segunda vez que regalo este libro. Ah, se lo regalé a otro niño y la verdad es que el libro me gusta casi para mí, o sea, es que estoy por comprarme el libro yo. Es de estos libros con dibujitos y muy gracioso y muy curioso. Y bueno, ¿qué más? A ver por dónde se sale aquí. Vale. Y un librito para mi esposa. Y he estado mirando la Fitbit porque tengo ahí a dos de mis hermanos, que son los dos hermanos que están maquerizados. La que sale conmigo en el vídeo, que grabé un vídeo hablando de los millennials y de los mappies, con mi hermana la blogger, la psicóloga blogger. Bueno, pues ella tiene una Fitbit y bueno, me pareció interesante el monitoreo total al que están sometidos y luego los piques a los que se someten unos y otros. Y estoy por comprarme la Fitbit, pero la verdad es que ya con la cola que hay, no me animo. No me animo a comprarla. Si la compro, la compraría quizá en el Amazon. Y también he visto una báscula por Bluetooth por 100 euros. Interesante, pero cara. Así que bueno, vuelvo al metro. Esta es la crónica en movilidad de las compras. Ya he comprado lo que quería comprar, o sea, ya se acabó la locura de colas. Aunque me queda una cosita, un detallito que veremos a ver si cómo está el Corte Inglés y en base a eso lo compraré o no. Bueno, para los que no hayáis visto el vídeo, este fin de semana grabé un vídeo con la blogger Esperanza Martínez, y la verdad es que el vídeo está muy bien porque habla de un tema alucinante del que ella habla en su blog, que es cómo está afectando Internet a la forma de hacer negocios, conocer a otras personas, trabajar, y cómo esto que hablamos en Vidas en Red muchas veces, ¿no?, los nómadas digitales, pues cómo esto está creando un nuevo perfil laboral que deslocaliza a la gente y les ayuda a trabajar en los que les gusta, aunque ganen menos dinero, pero disfrutar mucho más. Bueno, esto la verdad es que es simplemente una descripción. Podríamos hacer una crítica sobre la precariedad laboral en estos tiempos, cosa que es para tener en cuenta, sobre todo en la economía española, que es una vergüencita. Pero bueno, la entrevista está muy guay y esta señorita, esta blogger, que es mi hermana, por cierto, para los que no lo hayáis visto, pues es una persona que conoce muy bien de lo que habla y así da gusto, así da gusto. Bueno, pues vamos a coger nuestro tren, nuestro metro, vamos a la oficina y vamos a seguir trabajando. Así que, amigos, crónica en movilidad. Bueno, amigos, tercera parte de mi crónica en movilidad. Siento el aire que hace, porque hace bastante aire, soy consciente de ello, espero que no sea demasiado molesto. Bueno, estas son mis penas, que evidentemente son una tontería de tristezas en comparación con lo que pasa en este mundo. Los que vais al gimnasio y seáis perezosillos, sabréis lo mucho que cuesta reunir esfuerzo y ganas y voluntad para ir a entrenar. Bueno, pues yo llegué a la 1 de la tarde, más o menos, llegué a la oficina, junté ganas, junté más ganas, no las encontré, seguí juntando ganas, tampoco, y al final, a las 3, junté la ropa, me puse las lentillas y fui al gimnasio. Y qué sorpresa la mía cuando vi que el gimnasio estaba cerrado. Pero bueno, yo tengo uno de esos gimnasios que abren a las 7 de la mañana y cierran a las 12 de la noche ininterrumpidamente. Bueno, vi que había un letrero que decía que hoy, víspera de Reyes Magos, mañana día 6 de enero es un día festivo en Madrid, en España, supongo que en otros países también, ¿o no? Pues trabajaban hasta las 15 horas. Así que me metí las pocas ganas que tenía en el bolsillo. Más, ni siquiera hay veces que pasa esto y dices tú, ¡hurra! Si realmente no tenía ganas, pero no, ya sí había juntado ganas. Y luego pensé, ¿se trabajará en mi oficina por la tarde? Pues yo daba por hecho que sí, yo soy un tío muy responsable y doy por hecho que se trabaja. A veces ni pregunto, lo cual está mal, porque hay veces que se libra y voy, y no es la primera vez, no es la primera vez que toca trabajar. Y resulta que sí, que esta tarde se libraba, no se trabajaba. Así que, con verso 72 de Vidas en Red y Facción Rebelde, cogió su petate, cogió el portátil, el Lenovo, ya que quiero editar vídeo y quiero aprovechar esta tarde para grabar audio, editar vídeo, grabar vídeo, en fin, cositas varias. Y aquí estoy, camino de mi hobbitón, dispuesto a disfrutar de mi casa, cosa que en estas santas vacaciones no he podido disfrutar mucho. A ver, he disfrutado de otras cosas, o sea, no se puede tener todo. Pero los que pasáis horas fuera de vuestra casa, pues sabréis que hay veces que lo que te apetece es estar en tu casa, levantarte en tu cama, usar tu váter, comer en tu comedor y usar tu banda ancha, que le estoy pagando mis 120 megas con 10 megas de subida, pero nadie los disfruta porque los gatos no se conectan a internet. Y bueno, hay una cosa que quería comentaros. Estoy leyendo una novela, la trilogía del Budayen, que comentaron, creo que fue en La órbita de Endor, y es una novela que os recomiendo. Bueno, ya haré, cuando termine la novela, la primera, pues son 3 novelas, haré una reseña, aunque es difícil no superar, ni siquiera igualar, es difícil acercarse a la reseña tan buena que ha hecho la gente de La órbita de Endor. Y esto me ha provocado una serie de pensamientos, de los cuales he tomado nota en mi aplicación de notas, en la básica, la de iOS, y me he puesto a reflexionar. Imaginad un mundo, esto es especulación pura y dura, un mundo en el que existiera la telepatía, es decir, inmediatamente, y todos la tenemos, inmediatamente tú podrías contactar con cualquier persona y hablar con esa persona o incluso verla. Imagínate un mundo en el que existiera la posibilidad de tener ampliaciones neuronales de memoria, es decir, tú puedes registrar todo, audio, vídeo, texto escrito, todo, notas manuscritas, todo, y tener acceso a ello. Imagínate un mundo donde tuvieras conexiones neuronales para reproducir tus películas favoritas, tu música. Imagínate un mundo donde tuvieras una conexión neuronal a internet, es decir, pudieras conectarte a internet, enviar mensajes, correos, desde en cualquier sitio, acceder a páginas web, acceder a emisiones de vídeo en directo. Bueno, pues ese mundo existe. La única diferencia es que necesitamos una pantallita delante, que es la pantallita de nuestro smartphone. Pero ese mundo como tal existe. Es decir, la telepatía existe. El acceso ubicuo a internet, es decir, acceder a internet desde cualquier sitio, desde el campo, la playa, tu habitación de hotel, la calle, la cola para pagar en el Fnac, existe la posibilidad de telepáticamente, no en tu mente, pero sí en la pantalla, conectar con cualquier persona, existe. Es decir, no somos conscientes, pero amigos, el futuro ya ha llegado. Y el futuro es algo mejor que los coches voladores de Blade Runner o los patinetes aerodeslizadores de Regreso al Futuro. El futuro es mucho, mucho mejor que eso. Se llama internet móvil, se llaman smartphone y se llama 4G. Bueno, llamadme entusiasta, pero esto es así. El siguiente salto será un salto muy pequeño. Es decir, será un salto simplemente a que todo eso que hacemos teniendo que mirar la pantallita lo hagamos directamente en nuestras mentes. Tengamos una interfaz que nos permita darle al icono del navegador o simplemente pensar en ello, o darle al icono de la música, o darle al icono de nuestras notas. ¡Ostras! Me apunté en la agenda esto y estas son las notas. Así que, lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué ocurre? Que las cosas están cambiando tan rápido, que no somos capaces de asimilar los cambios que está viendo, ni de ser conscientes de lo gordo en lo que estamos metidos. Y esto, claro, tiene sus consecuencias. Como por ejemplo, pues hoy me contaba mi cliente, dice, mira, yo, un señor con una edad, un señor que le gusta pagar en efectivo y un señor que apaga el móvil el fin de semana y que aborrece WhatsApp. Y me decía, a mí me toca mucho las narices que estoy tomando café con una persona y está mirando el móvil. Y, claro, yo me pregunto, ¿para qué has quedado conmigo si estás pendiente del móvil? Cosa que razón no le falta. Pero son cosas que somos incapaces de asimilar y que hay mucha gente que no controla. Yo, la verdad, me precio de ser de esas personas que estoy con otra persona y no miro el teléfono móvil, a no ser que esa persona muestre la misma falta de consideración. Ha llegado a ti. En fin, amigos, que son cosas que son posibles, que son reales y que no es ciencia ficción. Es decir, el único cambio que vamos a experimentar va a ser el dispositivo. Es decir, tenemos los contenidos y tenemos la conectividad. Lo que nos falta por tener es el hardware y la conexión, que será o bien nuestra retina, que esa es una opción, o bien nuestro cerebro. Bueno, estoy llegando a mi casa, de ahí veis que ha cambiado el eco y que esto va subiendo las escaleras, aunque vivo en un segundo, pero no veas tú que voy cargado con una super mochila con todo tipo de cosas. Bueno, amigos, pues esta es mi tercera crónica, reflexión en movilidad. Understanding why running for